Los trabajadores de la planta santafesina de Narampol están a un paso de recuperar la fábrica cerrada hace más de un año a través de una cooperativa, lo que se convertirá en un proceso jamás visto en la capital de nuestra provincia por la magnitud de la empresa que fue llevada a quiebra por sus antiguos dueños. Después de que la legislatura les otorgara la expropiación, ahora esperan que antes de fin de año el gobernador Antonio Bonfatti firme el decreto correspondiente y la justicia les entregue las llaves para poder ingresar y volver a producir en primera instancia soda, gaseosa y amargos. Cristian Farieri, referente de la cooperativa, afirma que están en juego los puestos de trabajo en tres ciudades importantes de nuestra provincia. Es una provincia donde los puestos de trabajo no se encuentran en todas las esquinas y no se puede dar el lujo esta provincia y mucho menos los que la conducen de que se pierdan todas estas fuentes de trabajo, porque no solamente en la ciudad de Santa Fe, sino que en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Reconquista, y todos esos puestos indirectos que generaba Narampol. Entonces no se podían dar ese lujo, no se podían permitir que todas estas familias se queden sin trabajo. Lo entendieron así, lamentablemente, después de un año largo de lucha. En el mismo sentido, destacó que una vez que puedan ingresar a la planta, ya están garantizados los fondos que llegarán desde el gobierno nacional para la puesta en marcha de la producción. Esperando ahora que nos den la posibilidad, que nos den la llave, que nos dejen ingresar, y nosotros, bueno, seguimos trabajando para la puesta en marcha, para conseguir los fondos, para conseguir esa inyección de capital que va a ser para la cooperativa y que va a poner nuevamente el producto en la calle. Capital para la cooperativa, eso es a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de un departamento que es el Departamento de Autogestión, el cual se articula con el INAE, y de ahí es donde podemos conseguir estos fondos para los trabajadores y para la cooperativa, o sea, para poder comprar los insumos para poder producir. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.